decirte si es lo correcto para tratar de dirigir tus sentimientos y que al final terminarás perdiendo el tiempo en tu cara. Se nota a leguas que solo eres una niña. Ya nos miraron, preguntaron tus amigas, ¿quién es el que siempre te espera a la salida? Y es que parece que te gusta andar jugando conmigo a las escondidas. Voy a ser directo, yo no te convengo, corazón. Hoy me traicionó la tentación, le fallé a tu tierno corazón. Voy a ser directo, por más que le busque se acabó. Hoy me traicionó la tentación, le fallé a tu tierno corazón. Al final del cuento siempre existe un malo, y esta vez el malo soy. Que solo eres una niña. Ya nos miraron, preguntaron tus amigas, ¿quién es el que siempre te espera a la salida? Y es que parece que te gusta andar jugando conmigo a las escondidas. Voy a ser directo, no te convengo, corazón. Hoy me traicionó la tentación, le fallé a tu tierno corazón. Voy a ser directo, por más que le busque se acabó. Hoy me traicionó la tentación, le fallé a tu tierno corazón. Al final del cuento siempre existe el malo, y esta vez el malo soy.